¿Sabes? Muchas veces veo a personas a mi alrededor y observo que están buscando la felicidad de una manera un poco obsesiva, sin saber realmente qué es o cómo se consigue. ¿Qué es realmente la felicidad? Para saberlo tendríamos que hacernos una pregunta, cada uno de nosotros. ¿Qué es para mí la felicidad? Y a poco que rasquemos nos daremos cuenta de que la felicidad no es algo que está ahí fuera esperándonos. Más bien, está dentro. Está en cómo vivimos las experiencias, porque de hecho, hay bastantes diferencias entre unas personas y otras. Si damos por hecho que en nuestra vida, que seamos felices depende de las circunstancias, de las situaciones, de las relaciones que tenemos, estaremos continuamente buscando aquello de lo que carecemos. Y la podemos encontrar únicamente en nuestro interior. No depende de lo que tengamos, sino de lo que seamos. Significa aprender a querernos, a aceptarnos y, ¿por qué no decirlo?, a convivir con nosotros mismos. Esa actitud que tenemos ante la vida, cuando vamos tomando conciencia de que para estar satisfechos no hace falta estar tan pendientes de lo de fuera. Cuando nos damos cuenta de que tenemos un potencial enorme para poder elegir cómo vivir nuestra propia vida, entonces nos daremos cuenta de que nos haremos responsables de nuestra propia felicidad. Y no se trata de buscar experiencias positivas, eliminar las negativas. Se trata, amigos, de aprender a integrar todo eso que estamos recibiendo de fuera en nuestro aprendizaje de la vida, porque todo, absolutamente todo, nos sirve para que seamos más felices y, sobre todo, más satisfechos con lo que hacemos. $299, you will get a lifetime membership to Magnitude. That means you can listen, stream, download, whatever you like to all our music, and we guarantee your happiness. Got a format you need some help? Whatever you like. Happiness guaranteed. Only $299 at Magnitude.com. Me gustaría mucho que esta noche te asomaras a ti mismo y a tu realidad y vieras cómo en realidad nos quieren vender la felicidad como algo de fuera. No solo la publicidad, también medios de comunicación, la misma política. Y puede que haya personas también que digan, si no estás conmigo no vas a ser feliz. Pues no, ¿qué va? Ni mucho menos. Porque eso solo genera en nosotros frustración. Desconectamos de nuestro interior. Y es que cualquier persona que anteponga lo de fuera, lo de dentro, acaba perdiéndose a sí mismo. Hay una frase muy célebre de San Agustín que dice: no es más rico el que más tiene, sino el que menos necesita. Por eso, si aprendemos a necesitar menos, estaremos mucho más satisfechos. Y seremos muy... Empieza Cita con la Noche. Presenta Alberto Sarasúa. Buenas noches y bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenido a la experiencia de Cita con la Noche en su programa número 445. Me llamo Alberto Salasúa y hoy quiero compartir contigo algo que desde hace bastante tiempo me tiene inquieto. Miro que hay personas que aparentemente lo tienen todo en la vida. Una gran familia, tienen amor, tienen salud, tienen una buena economía y aún así no son felices. ¿Por qué? Pues porque solo el 10% de nuestra felicidad, amigos, solo el 10% depende de todas esas circunstancias. Si yo camino por la calle de mi ciudad, por ejemplo, un día que hace mucho calor, con una temperatura muy elevada, y cuando llego a un lugar me encuentro que hay una buena refrigeración, es probable que en un tiempo me esté quejando de lo frío que esté ese sitio. Y eso pasa con las personas que no aprecian un buen matrimonio o una buena salud, se han acostumbrado a verlo como algo tan normal que le resulta bastante complicado apreciarlo. Eso es lo que ocurre, amigos, que muchas veces es invisible lo que realmente nos llena de gozo, lo que realmente nos llena, lo que nos hace más dichosos, más felices y con más ganas de vivir. Porque las circunstancias de nuestra vida son las que son. Uno las puede tomar de una manera y otra persona, con semejantes características, lo puede tomar de otra. Y los logros que tenemos los podemos percibir siempre de maneras distintas y muchas veces distantes. La felicidad, amigos, depende de nosotros porque ahí está. Bien, está claro que tenemos que buscar esto fuera, pero ¿dónde está? Pues yo creo que está en algunos aspectos de nuestra vida que muchas veces se nos pasa desapercibidos. Por ejemplo, qué importante, amigos, es ser agradecidos. Y qué importante también es ser buenos y demostrarlo a las personas con las que estamos. Muchas veces nos cuesta mostrarnos así porque la vida nos lleva por caminos diferentes, pero es nuestra responsabilidad. Y por qué no decirlo, nuestro deber, encauzarnos otra vez hacia un camino de optimismo. Cultívalo, mira las cosas de otra manera si te cuesta lo mismo. Y aprende a perdonar. Aprende a sentir que las cosas siempre se pueden solucionar. Míralo de una manera positiva, lo llevas dentro. Y cultiva también tu espiritualidad, que la tienes. Busca una respuesta, pero no directa, sino una necesidad que tienes de conocer más allá de las apariencias. Mira mucho más allá de lo que ven tus ojos y únete a la comunidad que comparte tus mismas creencias. Cultiva también las relaciones sociales porque muchas veces pensamos demasiado las cosas nosotros y cuando estamos con otras personas como que nos centramos un poco más, ¿verdad? Y no te compares, eres incomparable. Ya sabes que tu forma de ser es única, pues cuídala, valórala. Y acostúmbrate también a enfrentarte a todas las situaciones, porque te van a venir malas, pero también vas a tener buenas. Saborea las alegrías de la vida. Hay muchas, no las dejes escapar porque algunas, por desgracia, ya no vuelven. Y sobre todo, anímate a tener experiencias que te hagan crecer, que te hagan cumplir tus objetivos. Cuida no solo tu mente, también tu cuerpo. Considera que tienes que estar más satisfecho y que esto además en tu vida encaja muy bien. Es una tarea que solamente puedes hacer tú. Y evidentemente, el dar gracias es una de las actividades más importantes, ser agradecido con la vida, con lo que tienes, con lo que eres, con lo que realmente necesitas y especialmente con aquello que significa algo para ti. Hay momentos, claro que sí, en que uno se siente triste, desmotivado, preocupado, molesto y a veces incluso ansioso. Y uno está deseando que las cosas cambien, que queremos recuperar la felicidad. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues que estamos percibiendo las cosas como realmente no son y no sabemos reaccionar ante ellas. Es muy fácil echar la culpa de nuestra felicidad o la falta de ella a todo lo de fuera. Pero claro, asumir el control de nuestra capacidad de ser felices, eso sí que significaría que esa responsabilidad recae en nosotros. Ya sé que es un tópico, pero si tú quieres ser feliz, si realmente lo deseas, lo serás. Porque está dentro de ti. ¿Y cómo lo puedes sentir? La puedes sentir, por ejemplo, cuando te sientes que vas poco a poco superándote. Es una labor que requiere mucho esfuerzo, mucho trabajo. No hay ninguna fórmula mágica para hacernos la felicidad. Pero si te superas como persona y te das cuenta de que eso te agrada y te llena, y ahora es el momento de dar paso, de soltar ese torrente que llevas dentro. Si quieres cambiar realmente tu manera de pensar, de sentir, de ver el mundo, invítate a ti mismo a comenzar eso, a cambiar desde ahora. No se da de la noche a la mañana, pero si persistes, en muy poco tiempo te darás cuenta de que eres más feliz, de que tienes un mayor bienestar y que desde luego tu vida es mucho más tranquila. Esa felicidad, amigos, la llevamos todos, absolutamente todos dentro. Porque los momentos malos llegan, pero ¿invitas a esos momentos a que se queden contigo o los invitas simplemente a marcharse? ¡Qué extraordinario es el poder de la mente! ¡Es increíble! Mira, hay algunas reglas de oro que tienes que saber, y yo también. Primero, sé tu mejor amigo. Sé tu mejor amigo. Es difícil y extraño pensar esto porque uno dice, ¿significa ser egoísta? No, no significa eso. Simplemente es descubrir que puedes ser un buen amigo tuyo, que te puedes querer, que puedes además hacer algo por ti, porque lo que tú hagas por ti, lo harás también por los demás. Respeta a las demás personas. Todos tienen sus motivos, todos tienen su individualidad. Y no te preocupes de los resultados, ni muchísimo menos. Hay que intentar siempre sacar lo mejor de uno mismo y desde luego, si buscas, lo encontrarás dentro de ti. Cita con la noche. Érase una vez un ratón que se hallaba en constante estrés por miedo al gato. Y un mago se apiadó de él y lo transformó en un ágil felino. Pero entonces el pobre animal se empezó a asustar del perro. El mago, con otro golpe de varita, lo transformó en un fuerte can. Pero al poco tiempo, el agobiado animal empezó a temer al tigre. El mago, aunque ya un poco cansado, lo transmutó en un poderoso tigre, el rey de los felinos. Y en ese punto, a nuestro animal le entró un ataque de pánico ante la presencia del cazador. El mago dio un suspiro harto de tanto trabajo. Cogió su varita, la alzó y dijo: «Te convierto en ratón y esta vez es para siempre». Y añadió: «Nada de lo que yo haga va a servir, amigo, porque primero tienes que aprender a ser feliz como un ratón». Por eso el hecho de ser feliz es bastante subjetivo, ¿no te parece? Si quieres, te puedo contar algunos motivos para ser feliz. Motivos por los que vale la pena disfrutar de la vida, aunque en este momento no lo estés viendo. En este momento estás vivo. Hay personas que te necesitan. Sabes que el pasado ya no existe y el futuro todavía no ha llegado. Lo único real es el presente. No lo desperdicies. Y sabes, eres importante para alguien, a lo mejor no lo sabes todavía. Cada uno de los pasos que das sirven para cambiar un poquito el mundo. Cada experiencia te va a hacer crecer. Tienes muchísimas cosas buenas que aportar. Eres único. Cada vez que amanece, comienza un día lleno de oportunidades. El mundo, amigo, amiga, está lleno de lugares maravillosos que tienes que explorar y de gente extraordinaria que tienes que conocer. Así que ánimo, levántate. Primero viaja hacia tu interior y después sal. Compártelo. Disfrútalo. Estás escuchando Cita con la Noche. Cuando la noche se vuelve mágica. Mira, puedes tener tus defectos, puedes vivir con ansiedad, puedes enfadarte muchísimas veces, pero no te olvides de que tu vida es única. Es el mayor reto, la mayor aventura que puedes hacer. Y solo pasa una vez, así que de ti depende que sea algo que realmente valga la pena. Ser feliz no es tener una vida perfecta, es reconocer que la vida vale la pena vivirla a pesar de todas las dificultades. Ser feliz no es tener un cielo sin tempestades, no es tener un camino llano sin accidentes, no es trabajar sin cansarse y no es relacionarse sin recibir decepciones. ¿Sabes lo que es ser feliz? Que encuentres en ti mismo fuerza en el perdón, que tengas esperanza en tus batallas diarias y que incluso encuentres amor en tus desencuentros. Ser feliz no solo es valorar una sonrisa, sino también reflexionar sobre la tristeza, aprender lecciones de los fracasos. Es también reconocer que vale la pena vivir, a pesar de los periodos malos, de los desafíos que muchas veces pueden con nosotros. Ser feliz es atravesar desiertos fuera de ti mismo. Es agradecer por el milagro de la vida. Es no tener miedo a tus sentimientos. Es hablar contigo mismo. tener la seguridad de recibir un no por respuesta. Ser feliz es besar a los hijos, mimar a los padres. Es dejar vivir a alguien libremente, simplemente porque la quieres. Cuando uno es feliz, es capaz de decir me equivoqué. Es capaz de pedir perdón. Es capaz de decir a una persona te necesito y te amo. Ser feliz es mucho más que quedarse con los brazos cruzados esperando que alguien te la traiga. Pero no desistas, no te rindas. Seguro que hay personas que te aman y seguro que hay personas a las que tú amas. Sabes que eres el escritor de tu propia vida. Puedes siempre hacer una obra maestra contigo. No hace falta entender de cosas si realmente puedes crear todo aquello que te propongas. Todo depende de ti. Es una auténtica actitud que está dentro de ti. Por eso, céntrate en aquello que tú quieres, aquello que tú necesitas, aquello que te hace realmente feliz. Busca en tu interior y cuando encuentres algo que venga de ti y que sea auténtico, eso eres tú. Depende de ti mismo, depende de los cambios que tú quieres hacer. Fíjate en esas pequeñas decisiones que vas tomando día a día. Cada vez que lo haces, te vuelves un poco más activo. Puedes equivocarte o puedes responder de manera adecuada, da igual, pero has sido libre para pensar y para hacer. Cuando esperas que sean otras personas quienes decidan por ti, cuando esperas que otras personas te hagan feliz, entonces ¿qué es lo que ocurre? Que esperas y esperas y estás depositando en ellos algo tan valioso como es tu propio bienestar. No puedes decir que eres feliz dependiendo de lo que haga tu pareja, o de lo que suceda a tus hijos, o lo que encuentres en el trabajo. Todo depende de ti, absolutamente. Es increíble que, fíjate que si tú piensas que no eres responsable de lo que has hecho, que la culpa la tiene el otro, que la culpa es de fuera, está claro que no vas a admitir lo que tienes que hacer. Sí puedes controlar lo que hacen los demás de igual manera que lo que haces tú, pero no porque cambien, sino porque tú mismo te das cuenta de que depende de cómo te lo tomes. Fíjate, si eres parte del problema, eres parte de la solución. No eches balones fuera como hacen los niños diciendo yo no he sido, ha sido no sé quién. ¿Has observado que todavía siendo adolescentes echamos la culpa a otras personas? El profesor me ha suspendido, me tiene manía. Y como el adulto también está siempre retrasando el momento de tomar decisiones, deja para más adelante asumir su propia responsabilidad. Pues mi matrimonio ha fracasado por otras terceras personas, no tengo trabajo porque hay crisis, no pude estudiar por el ambiente de mi familia, o donde estoy yo no tengo suerte porque el lugar es malo. Si crees que todo lo que te ocurre es culpa de las circunstancias o de los demás, quiere decir eso, que tu bienestar está en manos de otras personas. Y eso es lo que te esclaviza. Camina hacia lo que se llama la autodependencia. No tengas miedo de que la flecha del cambio apunte a ti mismo, porque puedes y debes buscar en ti la auténtica felicidad. cita con la noche. Tiempo ya enseguida de decir hasta luego, pero también de dar las gracias a todos aquellos que nos enviáis vuestros mensajes. Irma nos dice, gracias Alberto, eres mágico, me encanta tu voz. ¿Y cómo lo dices? Un abrazo. También alguien nos ha dicho, es el mejor regalo de cumple que he tenido en mi vida. Gracias Alberto, no me canso nunca de escuchar. Muy bueno el programa, muchas gracias. Gracias por vuestra mirada desde el corazón. Muchísimas bendiciones. Abrazo grande, María del Carmen. Alguien nos dice, pensaba, Alberto, que ya no hacía más este programa. ¿Has vuelto o son viejos, no? Ya te he contestado que son los nuevos. Espero que os guste esta forma algo diferente de contar las cosas. Aldo nos manda un saludo desde Seattle, Washington. Un abrazo y feliz año, Aldo, también para ti. Gracias a Jaime, que dice, qué buen programa, agradezco mucho cada mensaje. Quien nos dice, hermoso programa, bendiciones. Zorba nos dice, nos estamos acostumbrando a la excelencia con tus programas. Ay, ojalá sea así, pero muchísimas gracias. A Rosa le ha gustado también el programa, dice, muy bonito. Alguien nos dice, me gustan mucho esos programas, me dan paz y fuerza, muchas gracias. También nos cuenta un oyente, me he descargado todos sus audios, todos los días los escucho, me ayudan mucho y son muy agradables de escuchar. Gracias, muchas gracias y bendiciones. Gracias a ti también y muchas gracias. Y gracias Carmen por todos los mensajes que nos dices y por todos aquellos que nos contáis que os gusta. Fíjate, tú eres la única persona de quien depende tu felicidad. Si quieres ser feliz en cada situación y en cada momento de tu vida, lo harás. No esperes a que dependa de otro. Todo lo que existe en esta vida cambia y tú también. Por eso, cuando alguien dice no puedo ser feliz porque estoy enfermo, porque no tengo dinero, porque hace calor, yo te digo sé feliz aunque haga calor, aunque estés enfermo, aunque no tengas dinero, aunque alguien te haya insultado, aunque alguien no te valore. Porque la felicidad depende de la decisión que tú tomes cada día. Buenas noches, hasta nuestro próximo encuentro, como siempre, aquí en Cita con la Noche.